los años y creo que ya he perdido la cuenta. Y cuesta abajo, los días se despeñan. Cualquier día de esto puede que por fin aprenda a cortar los lastres que me atan al suelo. El rencor y la envidia, el odio y los celos, y la ira y la pereza y la tristeza y el dolor. Creo que ya recuerdo qué es lo que sucedió. Y desde entonces, de madrugada, la noche de luna llena, se oye una guitarra de un día bajo las estrellas. Se oye, se oye una guitarra de un día bajo las estrellas. Se oye, se oye una guitarra de un día bajo las estrellas. Desde entonces, de madrugada, la noche de luna llena, se oye una guitarra que aulla bajo las estrellas. Se oye una guitarra aullar bajo las estrellas. Se oye una guitarra aullar bajo las estrellas. Las noches en una